Y te contamos del 14 al 18 de septiembre, el Instituto de Educación Superior Tomás Godoy Cruz abrirá sus puertas de modo virtual para dar a conocer su oferta educativa de carreras. Para hablar de eso estamos en comunicación telefónica con el rector del Instituto de Educación Superior Tomás Godoy Cruz. Hablamos del profesor Cristian Barzola, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? Bien. Para todos los oyentes. Muchas gracias por esta comunicación, Cristian. Cristian, un panorama distinto al que esperábamos quizás unos meses atrás, esta pandemia que nos sigue atravesando, y es por ello entonces que se viene esta propuesta de modo virtual para dar a conocer la oferta educativa de carreras. ¿Cómo será y de qué se tratará esto que va a ocurrir la próxima semana? Sí, totalmente. Un año totalmente atípico, pero bueno, no por eso dejamos de cumplir nuestra tarea y dejamos de demostrar lo que se hace en el instituto. Por esa razón, del 14 al 18 hemos planificado una serie de encuentros virtuales a través de los cuales los aspirantes a las diferentes carreras que nosotros tenemos pueden ingresar a nuestras plataformas virtuales y poder presenciar e interiorizarse de cada una de esas carreras, la duración, los planes de estudio, los perfiles de egresados, las fuentes laborales. Así que, bueno, una propuesta diferente, pero por más atractiva para cada uno de los aspirantes. Bueno, esta propuesta trae distintos profesorados, tecnicaturas. ¿Qué se puede encontrar para estudiar en el Instituto de Educación Superior Tomás Godoy Cruz? Sí, nosotros básicamente tenemos profesorados en nuestra institución y tenemos una tecnicatura. Tenemos el profesorado de nivel inicial, el profesorado de nivel primaria. También tenemos los profesorados de educación secundaria en física, química, biología, lengua, matemática, educación especial y artes. Y una tecnicatura que es una tecnicatura en producción artística y artesanal. La verdad que es bastante amplia la gama de profesorados en los cuales nosotros nos desarrollamos y, por supuesto, muchísimos años de trayectoria en la educación de Mendoza. Cristian, y durante este año, un año sumamente distinto, ¿cómo hicieron y cómo están haciendo para poder seguir llevando a cabo y sostener, ¿no?, este derecho a la educación? ¿Qué estrategias se han ido dando? Sí, básicamente la educación nunca se detuvo, siguió adelante. Tuvimos el primer mes, por supuesto, un remesón para tratar de acomodarnos y seguir adelante, pero bueno, lo hicimos de manera virtual. Una de las cosas principales que realizó nuestro instituto fue la liberación de su plataforma, es decir, de su página institucional, agregándole el dominio .edu.ar. Eso le permitió que los estudiantes pudieran acceder a los contenidos institucionales sin el consumo de datos a través de los dispositivos móviles. Y bueno, eso realmente sirvió un montón porque, bueno, una de las principales limitaciones era la accesibilidad a Internet. Uh-huh. También se realizó una, a través del programa Conectar Igualdad, no sé si lo recordás, sí. Se realizó un mantenimiento de todas esas máquinas a través de una guardia institucional y, bueno, fuimos de alguna manera tratando de acompañar a los estudiantes por medio de esas tecnologías. Y también recibimos donaciones de algunos equipos móviles, celulares, básicamente, a través del INB, y bueno, se hizo llegar esas tecnologías a los estudiantes. La verdad que ha sido muy difícil, pero bueno, con cooperación, con colaboración a través de la institución, hemos podido de alguna manera tratar de aliviar un poco, ¿no? No creo que podamos solucionar la brecha digital que existe, porque es una cuestión estructural y coyuntural que requiere mucho más esfuerzo, pero hemos tratado de alguna manera de achicar esa diferencia. Bueno, todo un esfuerzo en esta pandemia que no sabemos cómo continuará tampoco en los próximos meses, pero bueno, sí sabemos que estas son las posibilidades, se viene entonces esta propuesta. Quienes nos estén escuchando, ¿cómo pueden hacer para esta próxima semana poder ver toda esta propuesta, esta oferta educativa virtual? Sí, nos pueden encontrar a través de las redes sociales que tiene la institución, nos pueden buscar por Facebook o nos pueden buscar en Instagram, Instituto de Educación Superior Tomás Godoy Cruz, si ustedes lo loguean nos van a poder encontrar, o a través de Google, si lo colocan en el buscador también aparece nuestra página institucional, en donde, bueno, van a tener ahí el cronograma de cada una de las carreras, van a tener el cronograma de cada una de las actividades, se van a dar una serie de talleres también de orientación vocacional. Y bueno, a partir de eso, de ese cronograma y de esa conexión con nosotros, van a poder obtener también los diferentes links para ingresar a las charlas virtuales que se van a realizar a través de Zoom. Bueno, buenísimo. Bueno, Cristian, nos seguiremos encontrando. Te mandamos un abrazo grande desde acá. Gracias a ustedes. La verdad que siempre colaboran con nosotros, colaboran con la educación pública y gratuita en Mendoza. Así que gracias por el laburo que hacen. Y bueno, para lo que necesiten, acá estamos. Muchas gracias. No, hasta la próxima. Hasta luego. Lo escuchábamos a Cristian Barzola, es el rector del Instituto de Educación Superior Tomás Godoy Cruz.